Coronado Issues día 39. Nos llegaron muchos mensajes diciendo que el coronavirus es muy contagioso. Y tienen razón. Coronavirus. Diversión en comunicación. Sin desesperación. Es muy, muy, muy requete. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy contagioso. Y no hay vacuna. Solo un remedio. Una pastilla de aburrimiento cada mañana. Una cucharadita de jarabe de no dormir bien y 5 de enojo. Medidas para evitar el contagio. Te pones 2 barbijos en las orejas y tapa oídos, algodones y un montón de cosas para no escuchar desde la radio o si te mandan el coronavirus. La población en riesgo es de... De 4 a 100 de años. Los síntomas es mucha risa, contagiar a los hermanos, despertar su niñez y hipersensibilidad a las cosquillas. ¡Miles cosquillas para ustedes! Crecimiento de cuentos, historias, relatos, chistes y adivinanzas, trabalenguas, disparates. Más trabalenguas, muchas más nueces porque somos saldillas. Y atracones de hambre voraz. Coronavirus. Diversión en comunicación. Sin desesperación. Pasan desvelando siete los chucanitos del río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama. Se pierden tras el verano, fugitivos de la mama. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío. Milagreando por la siesta, los chuncanitos del río. Se largan bien a de adonde, zambulléndose al misterio que el río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan y orillas donde florece la amistad más verdadera. Arriba un crío de solloecido, ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Escuchamos los chuncanitos del río de Mauricio Pereira. Por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Y